El año del vinilo, con Agustín García. Hola, muy buenas tardes. A las 4, las 3 en Canarias y durante 2 horas repasamos los éxitos que teníamos el primer día de abril de 1989. Comienza el año del vinilo en M80. España presidía por primera vez la Unión Europea y representantes del gobierno se reunían con dirigentes de ETA en Argel. Y la peseta en junio entró a formar parte del sistema monetario europeo. Estaba a punto de ser concedido los canales privados de televisión Antena 3, a Telecinco y Canal Plus. Salvador Dalí había muerto en enero. También había muerto en un accidente mientras esquiaba en Colorado Alfonso de Borbón. ¿Y quieres saber quiénes triunfaban en el 89? Pues estaban las Bangles, Fine Young Cannibals o Madonna, que regresó a la actualidad con un polémico vídeo. ¿Sabes a qué tema me estoy refiriendo? Quédate para descubrirlo. Pero en España teníamos muchas más bandas de rock y de pop que hacían un panorama muy interesante con grupos muy frescos como los Ronaldos o Danza Invisible. Comenzamos con el puesto número 30. Beths Are Burning con Midnight Oil. Comenzaba su escalada en las listas inglesas los australianos Midnight Oil, que llegarían al 6 en mayo. Esta banda con muy buen gusto por el rock, elegantes, Beth R. Barney abría el disco Diesel and Dust, número 6 en el Reino Unido, 17 en América. Es una canción política sobre las tierras de los nativos. Puesto número 30, comienza el año del vinilo. The time has come to save this place. año 1989. Once proud nation, can you sense the fear and the hatred growing in the hearts of its population? And our youth, oh youth, are being seduced by the greedy hands of politics and half-truths. The beaten generation, the beaten generation. Misinformation, the beaten generation, the beaten generation. Open your eyes, open your imagination. We're being sedated by the gasoline fumes and hypnotized by the satellites into believing what is good and what is right. Maybe worshiping the temples of man, or lost in the prisons of religion. But can you still walk back to happiness when you've nowhere left to run? The beaten generation, the beaten generation, reared on a diet of prejudice and misinformation. The beaten generation, the beaten generation. Open your eyes, open your imagination. They send in the special police to deliver us from liberty and keep us from peace. Ill upon their tongues when they tell us justice is being done. The freedom lives in the barrels of a warm gun. The beaten generation, the beaten generation. Puesto número 29 para The Beaten Generation, podríamos traducirlo como el ritmo desgastado, con un grupo musical inglés y multimedia, DD, que han participado activamente con distintas formaciones desde 1979, con el cantante y compositor Matt Johnson. En aquella época se unen a DD, entre otros, el ex componente de los Smiths, Johnny Marr. Este tema llegó al puesto número 18 en el Reino Unido, incluido en el álbum Mind Band, donde participó Sinéad O'Connor. Avanzando en la lista, puesto 28 para People Hold On, con que habían llegado al puesto número 11 en las listas inglesas, en el top 6 en Estados Unidos en las listas de baile. People Hold On, una canción coescrita por Lisa Stanfield con un dúo británico de música electrónica, Cold Cat, incluidos en el movimiento de Acid House con hip hop jazz, utilizando samples para las pistas de baile con la voz de Lisa Stanfield. Puesto número 28 del año del vinilo en M80. Live for the future. Some of us want. éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. 1989. Número 27 para Transvision Bump con este Baby Don't Care. Aparecía en estos días esta banda en las listas inglesas y llegarían al puesto 3, una banda de power pop y rock alternativo con su tema más significativo, este que estaba incluido en el segundo disco Velveteen, también con mucho éxito en Australia, una rubia Wendy James acompañada de chicos rockeros. Avanzando en nuestra lista, puesto número 26 para Danza Invisible, a este lado de la carretera, la versión de un temazo de Van Morrison. El vocalista Javier Ojeda sustituyó a Ricardo Teixidó y consiguieron los mejores momentos de la banda. En el álbum A Tu Alcance aparecían temas que sería todo un éxito, como Sabor de Amor, Reina del Caribe o esta versión del Bright Side of the Road. A este lado de la carretera, Danza Invisible, puesto 26 del año del vinilo. A la calle donde vivo, la luz del sol nunca llega. Cariño, vente conmigo a este lado de la carretera. Poco tiempo conseguimos vivir a nuestra manera. Mi cabeza es mi destino y mi cuerpo mi frontera. vez cualquiera. Dale prisa a tu destino, a este lado de la carretera. Poco tiempo conseguimos, poco tiempo conseguimos vivir a nuestra manera. Y tu cuerpo mi frontera. ¡Hey, hey! Esta vida que vivimos que conocimos en vinilo, el año del vinilo, en M80 Radio, 1989. I know. Seguimos avanzando en el año del vinilo del 89, puesto número 25 para Don't Be Cruel de Bobby Brown, acusado por la opinión pública del culpable de la bajada al infierno de Whitney Houston. Don't Be Cruel daba título al disco y el tema, escrito y producido por Babyface, fue número uno en las listas de Rhythm and Blues. Estaba en este momento sonando en las listas inglesas y no pasó del top 13. En aquellos días la Unión Soviética se retiraba de Afganistán y continuaban las protestas en la plaza de Tiananmen en Pekín desde el 22 de abril de 1989. Avanzando en la lista, puesto número 24 para I Don't Wanna Love Her con Texas. Esa fue la última semana en las listas inglesas de esta banda de Sherlyn Spitter y los Texas. I Don't Wanna Love Her, single de debut, pertenecía a su disco espléndido de Texas, Southside, que llegó al número 8 en el Reino Unido. Desde las 4 de la tarde para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. El año del vinilo, 1989. Temas más reconocibles de Michael Jackson, el octavo sencillo de la continuación del Thriller en Bad, coproducción con Quincy Jones. Nunca apareció el tema en las giras de Jackson y estaba también en la película Moonwalker número 2 en el Reino Unido. Estaba en el puesto número 23 del año del vinilo, en el 22 de Living Years con Mike and the Mechanics, single que daba título al segundo disco largo de Mike and the Mechanics. Número 2 en el Reino Unido, número 1 en Estados Unidos, con nominación en los Grammys como canción del año, escrita por Mike Rutherford y Brian Robertson, cantada por otro miembro de Mike and the Mechanics. Paul Carrack habla sobre la incomunicación con los padres, puesto número 22. Every generation blames the one before, and all of their frustrations come beating on your 80 Radio, con Agustín García, 1989. Número 21, Americanos, con el que fuera líder de Frankie Goes to Hollywood, Holly Johnson. Aparecía esta semana en las listas inglesas y llegaría al top 4. En Europa conquistó posiciones importantes, pero en Estados Unidos ni se le vio. Estaba incluido en su álbum de debut en solitario, Blast. El Real Madrid conseguía el doblete aquel año 1989 al ganar la Liga y la Copa del Rey, mientras el Barcelona ganaba la Recopa de Europa. En el puesto número 20 del año del vinilo, una canción escrita por un veterano de la Motown, Lamont Dozier, para la película Buster, que protagonizó Phil Collins. Ganó el Globo de Oro a la mejor canción original junto con Carly Simon, que ganaría el Oscar de 1989 dentro de la película Armas de Mujer, Let the River Run. Estamos hablando de la canción Two Hearts de Phil Collins, que encabezó las listas americanas durante 2 semanas, top 6 en el Reino Unido. Thank you. horas, desde las 4 de la tarde, para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. El año del vinilo, 1989. Mil calles llevan hacia ti y no sé cuál he de seguir. No tengo tiempo que perder y ya se va el último tren. Quizás mostrándote una flor o hacer que pierdas el timón. Poner tu nombre en la pared o amarte cada atardecer. Puedo perderme en el alcohol y dibujar un corazón. Fingir que existe alguien más que ahora ocupa tu lugar. Ese perfume de mujer te llevará hasta donde estés, en una oscura habitación, la guarida del león. Puesto número 19 para La Guardia, una banda granadina con rock directo y sencillo que nos atrapaba desde el primer minuto. Habían publicado el cuarto disco Vámonos con este Mil calles llevan hacia ti. Manuel España escribió la canción mientras caminaba por el Albaicín de Granada. Puesto número 19, en el 18, It's Only Love con Simply Red. Mick Hagnall al frente de Simply Red con un tema, primer sencillo incluido en su tercer disco. Iban a gran velocidad en los 80 esta banda. A New Flame sería el primer disco grande en ser número uno en Inglaterra. Versión de un tema de Barry White, It's Only Love Doing It Thin. Suena en el 18 del año del vinilo. With the way we Cada domingo, 2 horas, desde las 4 de la tarde, para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. El año del vinilo. Año 1989. Proyecto del productor cantante Jesse B dentro del movimiento innovador de baile con rhythm and blues, soul, disco, reggae, que nos seducía a mediados de los 80, con una cantante británica de soul, Carol Wheeler, ganadora de 2 premios Grammy, que fue vocalista de Elvis Costello y Howard Jones. Keep on Moving sería el primero de una serie de éxitos y llegó al 11 en Estados Unidos, al 5 en el Reino Unido. Era el puesto número 17. En el 16, Everything Counts. Era el primer sencillo que estaba incluido en un disco del 83 de Depeche Mode, Construction, Time Again, que fue relanzado como sencillo en el disco en directo grabado en Pasadena, Estados Unidos, 101. 101 sería en su línea de sonido industrial lleno de sintetizadores, compuesto por Martin Gore en Estados Unidos, pasó desapercibido. We'll be right back. 80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo, año 1989. Número 15, Lost in Your Eyes de David Gibson, era el segundo sencillo que llegaba al número 1 en Estados Unidos de esta cantautora y pianista de Long Island, tema que estaba incluido en su segundo disco, Electric Youth. En España pasó bastante desapercibida. Ahora continúa con pequeños papeles en Broadway y en televisión. Avanzando en el año del vinilo, puesto 14 para Paradise City. Es uno de los temas más populares e influyentes del Appetite for Destruction de Guns N' Roses, donde aparece esta referencia a la marihuana con la estrofa "Llévame a la ciudad paraíso donde la hierba es verde y las chicas son bellas". Algunos quisieron ver la corrupción de Los Ángeles. Llega al top 6 el 1 de abril de 1989 en este repaso que estamos haciendo a la lista del año del vinilo. El año del vinilo en M80 Radio. Con Agustín García, 1989. One, two. Help, no, wait. Sorry. One, two, three, four. Help, help, I need somebody. Help, help, not just anybody. Help, help, you know I need someone. Help, when I was younger, so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. And now those days are gone, I'm not so self-assured. But now I find, I've changed my mind, I've opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, down, down. I do appreciate you being round, round, round. Help me get my feet back on the ground, ground, ground, ground. You please, please help me. Número 12 para Help en la versión discotequera estilo Bananarama junto con otro grupo cómico de chicas llamadas La Nanana Nenenuno. La canción fue lanzada con fines benéficos que llegó al número 3 en el 88. Entraron en el libro de los récords como el grupo femenino de más éxito en la historia de Gran Bretaña. Luego llegarían las Spice Girls. Y el 24 de marzo del 89, el petrolero Exxon Valdez vierte accidentalmente 240.000 barriles de crudo en el estrecho del Príncipe William en Alaska. Avanzando en el año del vinilo del 89, en el 12 situamos a Milli Vanilli con Girl, You Know It's True. Llegaron al número 2 en el Billboard americano, estuvieron 26 semanas en las listas. Luego se descubrió que estos no cantaban ni debajo de la ducha y todo era un proyecto del productor de Bonnie M, Frank Farian. Puesto número 12. You do. Don't you understand, girl? This love is you. You're so sick of hanging on.

puesto número 11 para Gloria Estefan con este Can't Stay Away From You. Estaba sonando en el 7 de las listas inglesas, se había lanzado a principios del 88, estaba incluido en el multiplatino Let It Loose, una balada para esta hora de la tarde de un domingo en el año del vinilo de mi 80, año 1989. Avanzando, otra balada en el 10, Nothing's Gonna Change My Love For You, que había llegado al 8 en las listas de éxitos española, esta versión del hawaiano Glenn Medeiros, un tema que ya había grabado George Benson en el 84 y también se hizo una versión en español. Puesto número 10, Nothing's Gonna Change My Love For You. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. Seems so long. With you I see forever, oh so clearly. I might have been in love before, but I never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now. I don't want to live without. M80 Radio 1989. Voy a síguenos un poco de dinero más. Adiós, papá, adiós, papá. Consíguenos un poco de dinero más. Más dinero. En España, la banda de Coque Maya, hijo de actores, y su banda Los Ronaldos, con este descarado Adiós Papá, publicaron el difícil segundo disco Saca la Lengua con este tema, y fue un gran éxito. Coque Maya, que ha continuado haciendo música y luego ha tenido intervenciones importantes en el cine. Era el puesto número 9 del año del vinilo del 89. Aquel 14 de febrero, el ayatolá Jomeini pronuncia una sentencia de muerte contra el escritor Salman Rushdie. Y en el puesto número 8 nos encontramos con Sam Brown. Stop comenzaba su descenso en las listas inglesas, donde había llegado al top 4, pero es una de esas canciones que se quedan en la memoria colectiva, incluido en un disco que llevaba el mismo título. La británica Sam Brown, hija de un rockero, Joe Brown, hizo algunos coros en el último álbum de estudio de Pink Floyd del 94. Los acompañó luego en la gira de promoción. Puesto número 8 para Sam Brown, Stop. You've given me. Did you never worry that I come to depend on you? I gave you all the love I had in me, and now I find you lied, and I can't believe it's true. Going on. éxitos que conocimos en vinilo. EDM 80 Radio, el año del vinilo, 1989. Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. De Roy Orbison, incluido en su disco Mystery Girl, que había llegado al número 2 en febrero del 89. En los 70 se había estancado, pero algunas de sus canciones triunfaron en películas y resurgió también con los Traveling Wilburys, el llamado Caruso del rock, con una voz apasionada y potente después de una vida trágica con la muerte de su mujer e hijos en accidentes por separado. Puesto número 7 del año del vinilo para Roy Orbison. En el 6 nos encontramos con The Look con Roxette. Vuelven a estar de plena actualidad, pero este tema de Per Gessle es uno de los más aclamados en su disco Look Sharp. Llegó al número 6 en las listas suecas. Un estudiante americano se lo llevó a Minneapolis y se convirtió en un éxito enorme en Estados Unidos y 30 países, 7 en el Reino Unido. Puesto número 6 del año del vinilo. Around, kiss dancing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. En vinilo, el año del vinilo, en M80 Radio, 1989. You 5 para Jason Donovan, que ya había sido número 1 en Inglaterra, primero con su novia Kylie Minogue y luego con este Too Many Broken Hearts, una canción firmada por Stock, Aitken and Waterman en su álbum Ten Good Reasons. Puesto número 5 en el 4, Eternal Flame, que estaba incluido en el álbum Everything, sería un éxito en todo el mundo, incluido España. Interviene Susan Hoff, una de las cuatro componentes en la composición de esta balada, inspirada en dos llamas eternas, una en la tumba de Elvis Presley cuando visitaron Graceland y otra en la sinagoga de Palm Springs en el año del vinilo del 89, en el top 4. Desde las 4 de la tarde, para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. El año del vinilo. Año 1989. Maybe I'm moving way too slow. puesto número 3 para Straight Up de Paula Abdul en Estados Unidos. Arrasó con este primer número 1 de 6 singles en Estados Unidos. Estaba incluido en su álbum de debut Forever Your Girl, con ventas millonarias. En los Oscars, pues los ganadores fueron Paseando a Miss Daisy, mejor actriz Jessica Tandin, el mejor director Oliver Storm, y en los Goya los ganadores fueron Mujeres al borde de un ataque de nervios, con Carmen Maura como mejor actriz, y Gonzalo Suárez se llevó el Goya al mejor director. Y en el puesto número 2 nos encontramos con Fine Young Cannibals con She Drive My Crazy. Eran los actuales número 1 en España, estos británicos comandados por Roland Gift. Llegaron al número 5 en el Reino Unido, número 1 en el Billboard americano. El sonido de la batería llamó mucho la atención y el nombre proviene de una película de los 60, Los Jóvenes Caníbales. Para Madonna, a finales de marzo había lanzado su cuarto disco, Like a Prayer, un auténtico shock musical y social. Había llegado Madonna a la madurez y al público adulto con un enfoque artístico más personal. Con ciertas reticencias eclesiásticas, el Vaticano condenó el vídeo musical y grupos católicos boicotearon productos que utilizaban esta canción. Se convirtió en su séptimo número uno, el single que daba título al álbum, Like a Prayer. Los saludos de Agustín García, la lista del año del vinilo del 89 está en nuestra página web m80radio.com y puedes seguirnos en Twitter y en Facebook. Like a Prayer, Madonna. Like 6, las 5 en Canarias. Saludos de Ana Canora.